todas las 11:30 en la sintonía de la mañana, y lo hacemos abriendo nuevamente la página de actualidad local en la jornada de este miércoles 20 de octubre. Un mes de octubre en el que, bueno, pues se aproximan un buen número de iniciativas y actividades en nuestra localidad, dentro de ese marco de recuperación que estamos viendo de la vida de las propias asociaciones y colectivos. Una muestra de ellas es la Peña Flamenca Ciudad de Ubrique, la Peña Flamenca de Ubrique, que ha organizado el concurso Ciudad de Ubrique, que viene desarrollándose, bueno, pues durante las últimas sesiones, durante todo el mes de octubre, que ha venido además también desde que inauguró la sede, realizando distintas iniciativas y actividades, recuperando las distintas escuelas y al mismo tiempo, bueno, pues participando de todo lo que es la vida cultural en el marco flamenco en nuestra localidad. Ahora tiene pues su máxima expresión con la final del concurso, una final del concurso que llega este viernes 22 de octubre en el IES Maestro Francisco Fató, y lo hace además también en unas condiciones inmejorables, teniendo en cuenta lo último que hemos vivido, porque se va a permitir, imagino, que el 100% del aforo. Vamos a conocer los detalles con Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manolo, muy buenos días, cara a cara hoy aquí, con mampara de por medio, pero cara a cara. Buenos días, Rocío, buenos días a toda la audiencia. Pues sí, estamos aquí tras los cristales, ¿no? Estos cristalillos que están por allí. Bueno, nos vemos cara a cara. Sí. Nos vemos cara a cara, que ya había ganas, ¿no? De decía, ¿cuándo vamos a poder ir? ¿Cuándo vamos a poder hablar? Porque claro, aunque nos vemos aquí en los estudios, porque está en el espacio Canti Compás, pero sí que es cierto que, bueno, el cara a cara en los estudios, en la entrevista no lo habíamos tenido hasta ahora. Ya era hora, hombre, ya era hora. En vez de negro se está poniendo un poquito blanco. Un poquito gris. o gris o algo. Bueno, pues aquí cara a cara vamos a hablar del concurso, de la final, de cómo se ha venido desarrollando en la nueva sede de la Peña y de cómo habéis preparado vosotros el escenario del Maestro Francisco Fatou para acoger la final del concurso. Decíamos antes, por aquello de las circunstancias en las que estamos, que nivel cero, aforo se permite el 100%, imagino que las 262 localidades del Fatou están a disposición de los aficionados, o cómo se ha organizado el tema de la participación del público. Bueno, nada, no, está todo para, hombre, no es que tengan preferencia los socios, ¿no? Siempre tienen la preferencia los socios. Uh-huh. Pero vamos, a todo aquel que quiera asistir a nuestro concurso, uh-huh, tiene las puertas abiertas, son por invitación. Vamos a ver si esta tarde podemos dejar las entradas en la oficina de información y turismo. Si no esta tarde, pues mañana. Vamos a procurar de que sea esta tarde, para aquel que quiera asistir a nuestro evento, ¿no?, nuestro concurso, tenga la facilidad de poder de coger las invitaciones y ir por allí. Uh-huh. Sí que es verdad que es cierto que normalmente, de manera tradicional, ¿no?, al final del concurso tiene un número de espectadores concreto, que es el que tiene, bueno, pues interés por este tipo de eventos. Y bueno, con el IES Maestro Francisco Fatou es suficiente, ¿verdad?, en cuanto al público que se puede concentrar. Pues sí, yo creo que no hace falta más. No sé, a lo mejor no se recuperan o no se llenan todas las butacas, ¿no? Pero vamos, que asiste la gente. Y después vienen con los artistas, vienen también gente, ¿no? Vienen los familiares, vienen amigos. Claro. Y también, pues, nada, yo creo que, bueno, el aforo pues a lo mejor va a estar medio completito, uh-huh, o por ahí, creo yo. Y es viernes, no se ha ido nadie a ningún lado, creo, ¿no? Bueno, fin de semana normal, no hay puente. Y, hombre, puede asistir, uh-huh, a nuestro concurso. Uh-huh. Bueno, pues la posibilidad está ahí y tenemos la noche de la final. Una noche de la final que ha llegado precedida por... ¿cuántas sesiones en total han sido? No sé si han sido 5 o 6, ¿no?, las que finalmente ahora mismo se han desarrollado. Ahora mismo, vamos a mirar. Desde el día 3, uh-huh, de septiembre ha hasta sido el 9 de octubre. Hace unas pocas de sesiones, cada viernes, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí que es cierto en cualquier caso que el número de sesiones ha sido más reducido que en ediciones pasadas, antes del periodo del COVID, ¿no? Hombre, ha sido más reducido, bueno, ya sabéis, por los motivos que son. No podíamos tampoco meter a mucha gente allí en nuestro local, en nuestra sede. Y bueno, pues lo que hemos podido, pues lo hemos traído. No ha podido ser de otra forma. Uh-huh. Adelanto ya que el próximo año, si Dios quiere, y esto sigue normal, ¿no?, ya, que no haya ninguna pega del COVID ni nada de eso, pues haremos nuestro concurso como lo solíamos hacer, ¿no?, desde febrero hasta el mes de mayo, junio, que siempre hemos tenido esos meses. Uh-huh. Y así, pues, le daremos cabida a mucha más gente, porque la verdad que es una cantidad enorme de gente para venir al concurso. Y este año pues hemos reducido la cosa y hemos traído gente de por aquí más cercano, ¿no? Para aquellos que están tan lejos, hombre, dejarlos por si quieren venir en las próximas ediciones. Y ya está. Sí, un total de 6 sesiones, está mirando por aquí, desde el 3 de septiembre que tú me decías hasta el 8 de octubre, en las que ha habido, bueno, pues cada sesión ha contado con cante y con baile, todas ellas, mínimo de 2-3 participantes, y esto al final, pues nos ha dejado una final compuesta por 3 cantadores finalistas y 3 bailadoras. 3 grupos de baile, sí. Finalistas, los comentamos, vamos con ellos, si te parece, ¿no? A darlos a conocer. Pues sí, vamos a ver, mira. En cuanto al cante, José María Gómez, el Ecijano, ha quedado, ¿no?, en esta final, ¿no? José León, José de la Mena, y Javier Mellado, el Peralillo. Eso son en cuanto a cante. Y en cuanto a baile, pues está Lorena Dobla, Paola Almodóvar y Noelia Ortega. ¿Qué nos puede decir? Hombre, vino nada más que uno, pero no está en la final. ¿Qué nos puede decir de todos ellos? Vamos un poquito ahí, porque tú has estado en todas las sesiones, los has escuchado, los has visto. Bueno, pues... Mira, el Ecijano, por ejemplo, José Manuel Gómez. José Manuel Gómez, buen cantado. Buen cantado, cantado de primera categoría, primera fila, podemos decir. Y en cuanto a José de la Mena, pues ya lo conocemos bastante, un cantado excelente, muy cuidadoso de sus actuaciones, muy crítico en el cante, ¿no?, haciéndolo perfecto, y José Mellado Peralillo, un hombre con mucha potencia, un hombre con mucha voz, ¿sabes? Y vamos, pues también muy bien, hizo una media granaína muy bonita, ¿sabes? El Ecijano hizo un cante por soleá muy bueno, y José de la Mena hizo una malagueña excelente. Tuvo todo bien. Y en la modalidad de baile tenemos a Lorena Dobla, Paola Almodóvar, pues, y María Ortega. ¿Cómo son ellas? Pues mira, los cuadrados. Hicieron unas cosas muy bonitas. Una hizo una guajira, que eso no se había interpretado nunca en nuestro local. Muy bonito. Un traje típico de aquella época, ¿no?, se puso la muchacha. Muy bien, con castañuelas, perfecto. Y la hizo con castañuelas y muy a compás. Lorena Dobla, pues igualmente, zapateado que no vea. Y Noelia Ortega, pues igual, bueno, perfecto, bien, muy bien las tres. Miren, están aquí. Acompañados de su cuadro flamenco, porque siempre lo hemos comentado, ¿no? El cantador viene solo, a veces con su guitarra, pero si no, la peña pone a su disposición una guitarra. Ellos sí, eso entra en su grupo atrás, ¿no? Que en esta ocasión, pues solamente dejábamos a 3 personas, un palmero, el cantao y la bailadora. Ahora ya, cuando, hombre, se puede dejar más gente detrás y la cosa, pues a lo mejor varía, ¿no? Claro, el escenario del cantao más grande, más amplio. Otra gente trae un cajoncito, otra gente trae un acompañamiento de otra cosa, en fin. Que ahora ya, desde aquí en adelante, pues mientras esto esté mejor, ¿no? Pues asistirán o vendrán más gente atrás que para ayudarle a la muchacha que baila. Claro, normal, porque si habéis tenido que ser más estrictos a la hora de limitar la participación, tanto del público como de los participantes del concurso, vamos. Sí, nosotros hemos llevado a rajatabla las reglas, ¿no?, de medir temperatura, tomar nota del que entra, ¿no?, por lo que ocurriera, ¿no?, por si ocurriera algún brote, ¿no?, del COVID. Gracias a Dios no ha habido nada de eso y todo lo hemos llevado para adelante. Bueno, pues en realidad todos ellos ya tienen premio. En realidad, tanto el Ecijano, de la Mena, el Peralillo, sí. Lorena, Paola y Noelia tienen ya su premio. Lo que hay que decidir ahora es el orden. Aquí, hombre, todos tienen premio. Aquí van a luchar por el primero todo, ¿no? Como es natural, tanto en cante como en baile, ¿no? Hombre, los segundos y los terceros tampoco están muy malamente, ¿no? Bueno, porque yo creo que están bastante bien. No, una cantidad bastante respetable. Tenemos en el cante, tenemos 2.000 euros en el primero, ¿no? Segundo de 1.000 y el tercero de 800, más trofeo también. Llevamos un trofeo muy bonito que le regalamos. Y en cuanto a baile, pues hombre, pues también está muy bien, son 2.500 euros y trofeo, ¿no? Y el segundo 1.500 y trofeo, y el tercero 1.000 euros, que yo creo que está bien, está bien la cosa. Son dotaciones importantes. Yo creo que quizás será uno de los concursos que da más premios, aparte de a lo mejor de la Serrana o la Petenera, que no lo sé ahora mismo, ellos no sé lo que dan. Pero vamos, que estos premios están bastante bien. Esto aquí, quien tiene la mayor responsabilidad, pues son ellos, que tienen que ofrecer el último pase para ganarse esos premios. Y el jurado, que tiene que decidirlo. El jurado, vamos a hablar de él, y vamos a mandar también un afectuoso saludo a uno de los miembros del jurado que no va a poder estar en la final, ¿no? Sí, hombre, le mandamos un saludo a nuestro amigo Vicente, que está un poquillo fastidiado, ¿no? Está en Villamartín, está ingresado, y desde aquí le mandamos un saludo y que se recupere lo más pronto posible. Y en cuanto a jurado, pues tenemos a Diego Ordóñez, que también tenemos a Salvador Blanco. Y en la noche de hoy, pues vamos a tener a Antonio Aguilar, a falta de, porque lo tenemos como suplente, para que pueda, hombre, para que no falte nadie, sino que estén el jurado completo, como siempre están, que son tres. Bueno, pues ellos tendrán que decidir el orden, ¿no?, de esos premios, de los tres finalistas, tanto en la modalidad de cante como de baile. ¿Hay alguna determinación en la final que te diga qué es lo que tienen que ejecutar? ¿Un mínimo, un máximo de actuación? ¿Cómo lo habéis previsto? No, el orden es contar cómo están, interpretar pues los cuatro cantes, ¿no? Solamente permitimos que, o le decimos a ellos que en la final siempre tienen que modificar dos cantes. Los que hayan hecho en la primera ocasión, no. Al final, la final siempre se dice que por lo menos dos cantes tienen que variar de lo que han hecho. Así que ellos ya lo saben. Me llamó uno de los cantadores, me lo estuvo diciendo, y dice, Manolo, ¿esto qué? Digo, sí, hay que variar dos. ¿Que quiere variar los cuatro? Pues bueno, pues que los varíe, no vamos a decirle como nada. Mínimo dos, pues claro, a lo mejor uno se siente más cómodo con un tipo de cante que puede darle más oportunidad, pero si eso es lo que la ha hecho ganar el pase a la final, pues ahora la final tiene que demostrar también que tiene más versatilidad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que con lo que se sienta más cómodo. Nosotros no lo decimos nada, sino que al final hay que variar dos cantes. ¿Cuáles son los cantes que priman más cuando vienen a este tipo de concursos? Pues, mira, aquí suelen hacer la malagueña, la hacen más, ¿no? El cante por siguirilla también lo hacen más porque es un cante de mucho peso, ¿no? De da puntos, ¿no? Claro. Y, cómo no, pues, la soleá, la malagueña. Otros cantes allá de los que tenemos aquí en los apartados lo hacen muy poco. También hacen mucho la alegría. Los tangos también lo hacen, ¿no? Claro. Hombre, a nosotros nos gustaría que hicieran Mariana, Farruca, Petenera, Granaína, que hicieran, yo qué sé, porque hay tantos palos que eso no, que no habría cabida, ¿no?, para hacerlo todo. Pero vamos, que esos son los tres cantes mayormente, soleá, seguirilla y malagueña. Son los que más tienen ellos como para que le den puntos, ¿no? Claro. Después hay otros cantes, pues está la guajira, muy bonita, está la mariana, está el fandango, que el fandango hace tus tres fandangos allí y levanta al público más que haciendo una seguirilla. La seguirilla es un cante muy, muy serio, ¿no? Y no levanta tanto, no más que aquel que de verdad que lo siente, que le gusta. A los demás, pues, a lo mejor se quedan calladitos allí, no dicen nada. Es más áspero, ¿no?, para levantar los ánimos del público. Sí, no, hombre, aquel que le guste el cante por seguirilla y aquel hombre está cantándola bien, ¿no?, lo está saliendo bien, o aquella mujer, ¿no?, pues la verdad es que está disfrutando con ese cante. A mí me gusta, ¿no? Yo suelo poner, de vez en cuando pongo alguna, lo que pasa que digo, bueno, pues la mayoría del público no le gusta mucho ese cante, pero hay que ponerlo para esos buenos aficionados que quedan todavía, ¿no? y que le gusta el cante por siguirilla. Uh-huh. Y la soleá, pues la soleá es muy bonita, la soleá, hay soleá de Triana, hay soleá de Alcalá, hay soleá de Jerez, hay soleá de, yo qué sé, de cuántos sitios hay, soleá de Cádiz también hay, como la bulería, hay bulería de Jerez, sí, bulería de Cádiz, sí. Yo qué sé, bueno, me pongo a hablar y sí, no... Sí, no para. De tal manera, las diferencias son sutiles, que eso, a la hora de marcar la diferencia entre una bulería de Jerez y una bulería de Cádiz, no es algo que todo el mundo sea capaz de apreciar, ¿no? No, no, además que varía una cosa de otra, varían. Bueno, pues tenemos entonces los artistas que van a participar en la modalidad de cante, en la modalidad de baile. Tenemos además también al miembro del jurado que estarán allí. Y luego el guitarrista oficial. Normalmente los cuadros flamencos suelen traer su guitarra, su acompañante. No sé si en el cante también, pero vosotros ponéis la guitarra oficial de Antonio Heredia, por si hiciera falta. Sí, no, hombre, mucha gente... En cuanto a los grupos, no actúa nuestro guitarrista, solamente los solistas, ¿no? En el eso. Cantao, ¿no? O en la cantaora, vale. Que por cierto, pues ha tenido que venir unas cuantas veces, porque han venido unos pocos, por lo menos, de los dos que están aquí, o tres, yo creo que los tres, sin va a tener que tocarle Antonio. Así que, hombre, para eso lo tenemos, ¿no? Para que esté a nuestra disposición. Lo aporta también el concurso, la organización. Aporta lo suyo y ya está. Bueno, decíamos antes que la entrada gratis, con invitación, hasta completar el aforo. Y que, bueno, podrán obtenerla a partir de esta tarde, mañana, en la oficina municipal de turismo. Vamos a procurar de que sea esta tarde. Y si no, pues mañana estarán por allí las invitaciones para todo aquel que quiera asistir. Y yo aconsejo que vayan, porque es la verdad que merece la pena. Y después de que es gratis, yo creo que si lo pones a 10 o 15 euros, entra más gente que gratis. No sé por qué, porque es que creerán que no el espectáculo no es muy digno, no, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que el que no vaya se lo pierde. Y son gente buenísima, hombre. Son buenos, que eso para verlo en cualquier lado te cuesta un dineral. Así que yo animo a todos aquellos que les guste este género del baile y del cante, pues que se pasen por allí, hombre. Empieza a las 9. A las 9 de la noche. Sí, ¿cuándo podemos terminar? Es que la cosa es larguita, ¿no? Sabes que cada baile tiene un rato. Y el cante son los cuatro palos y ya está. Pero el baile son dos pases. Y los dos pases, a lo mejor te tiras 20 minutos con cada pase. Con cada pase, claro. Y hay que empezar prontito para no estarnos allí hasta las tantas. ¿Hay descanso? Yo me supongo que no lo vamos a hacer. Vamos a utilizar nuestra peña como camerino, ¿no? Más los que están en el... allí en el colegio, para no estar muy agolpado allí de gente, para que no, hombre, siempre tengamos la cosa de que como estamos todavía, que estamos a nivel cero, pero no estamos a nivel cero, ¿no? Hay todavía algunas cosillas por ahí, para que no haya mucha gente allí en el corredor, en los pasillos y eso. Y vamos a utilizar nuestra peña para los artistas de baile, para los grupos, Y el cine pues para los cantadores. Y ya está. Bueno, pues así se ha organizado la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que como decíamos tendrá lugar este viernes 22 de octubre a partir de las 9 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Recuerden que las invitaciones pueden recogerlas a partir de esta tarde y mañana en la oficina municipal de turismo. Con esto se cierra el concurso en esta edición, la número 33, pero ya estáis planificando la siguiente edición del concurso. Sí, ya estamos liados ahí con la... Vamos a ver, yo quiero darle un cambio, a ver si puede ser, de algunas cosas que queremos cambiar. Y ya os pondré, bueno, ya os diré otro día qué es lo que hemos hecho, porque yo tampoco sé si voy a estar o no voy a estar. Eso te iba a preguntar. Todos estos cambios se están trabajando, pero claro, tienen que pasar también el proceso electoral en el que va a estar inmerso la peña dentro de nada. La semana que viene, ¿no? La próxima semana, exactamente. Eso. El día 29 estaremos allí para ver qué es lo que pasa. en primera convocatoria a las 9 y en segunda a las 9:30. A ver, siempre la primera no se suele celebrar porque no hay casi gente, ¿no? Pero vamos, que es obligatorio de poner dos convocatorias, 9:30. La única candidatura presentada hasta la fecha es la tuya, ¿no? Bueno, que yo sepa, sí. No sé, no habla con la secretaria todavía, no lo sé. ¿Cuántos socios están llamados a votar, a participar en el proceso electoral? Me parece que son 109 los que hay. 109 socios están llamados entonces a acudir y ejercerse derecho a voto. Exactamente. Quiero decir desde aquí que para delegar un voto tiene que ser, o sea, delegar en una persona, ¿no? Que tiene que ser solamente un voto, no se admite más de un voto por persona, ¿no? A lo mejor votas tú y traes uno de otro que no puede asistir. Pero no puedes traer tres o cuatro que no asisten, nada, ¿no? Eso de tres o cuatro no puede ser. Tiene que ser un solo voto. De acuerdo. Bueno, aquel que esté escuchando, que quiera delegar o algo, que ya sabe que no puede nada más que llevar un voto más. Y a partir de ahí, a partir del 29 de octubre, con la ratificación, ¿no? Imaginamos, de Manuel Román como presidente de la Peña Flamenca, pues llegará todo ese proceso de organización interna también para elegir a la Junta Directiva, ¿no? Sí, sí. Vamos, de momento vamos a estar los que estamos, más alguna gente más, ¿no? Que hemos metido, pero los que estamos, hombre, que nos llevamos bien y llevamos las cosas como hay que llevarlas y ahí va. Y después pues trabajar ya de cara a lo que es la peña, el concurso de cara a la siguiente edición y mantener lo que es la actividad de la peña, ¿no? Porque estamos hablando de las escuelas que están ya en marcha. Sí, todo está en marcha, está la escuela de cante, la escuela de castañuela, la escuela de baile flamenco, el baile este, no sé cómo lo llaman, flamenco terapéutico. Sí, terapéutico, y cómo no, el flamenco que también lo está dando. Bueno, es que allí hay, yo qué sé, de todo. Isabel está también con su grupo de castañuelas y lo que es eso. Isabel está los jueves y Anita está lunes, martes, yo qué sé, todas las semanas está. Bueno, pues se pueden informar de todas esas escuelas, ¿no?, que se ofertan desde la Peña Flamenca de Ubrique, pues a través de la propia Peña, en la sede, ¿no?, en la sede, la nueva sede de la calle Reyes Católicos. ¿Cómo está la nueva sede? ¿Cómo es? Pues muy bien. Ya había acomodado completamente, ¿no? Sí, no, allí no tenemos que poner como en el cine, ¿no? Todo para adelante, porque hay, hombre, las columnillas nos tapan un poco el escenario, pero vamos, nos apañamos, estamos contentos, ¿qué vamos a hacer? De esto no hay otra solución. Eso tiene que estar porque no se pueden quitar las columnas, pero que todo está bien, todo perfecto. Allí nos ponemos por un lado, nos ponemos por otro, pero está bien. Y, hombre, yo agradecer al ayuntamiento, a quien corresponda, ¿no?, a la Delegación de Cultura o a la alcaldesa, a Isabel, lo que sea, que gracias por cedernos ese local. Pues hay que hacer un nuevo espacio de la Peña Flamenca donde se desarrollan todas estas actividades destinadas a la ciudadanía ubriqueña en general, a los socios en particular, pero también abiertas a todo el público, como lo demuestra la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Eso está abierto a todo el público, gente que no sea socio y gente que es socio. Puede ir todo aquel que quiera. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, de momento nada, que no fallen el viernes, que estén por allí, hombre, que tengamos, que le demos calor a los artistas, que el público es lo que hace el calor para que los artistas se animen y todavía les salga mejor todavía. Y eso no es lo que animo yo. Y animar a esta gente, a nuestros socios, que por favor, que la semana que viene, a partir de las 9 de la noche, vayan a votar, que eso es bueno. Que haya ambiente allí, que se vote. Y que pueda, bueno, pues seguir también, contar con el mayor respaldo posible, ¿no?, la candidatura, para seguir trabajando de cara a los socios en la Peña Flamenca de Ubrique. Bueno, también quiero decir que aquel, aunque no esté en la directiva, que quiera colaborar con nosotros, sea muy bienvenido, que nos hacen falta muchas manos. Cuando tenemos que hacer un evento como el de mayer del viernes, necesitamos gente para que esté uno que esté en la peña, otros que avisen a los que estén más lejos, otros para que estén al pie del escenario por si hace falta algo. En fin, que hacen falta manos. Aunque no creamos, hacen falta manos. Claro, la labor de voluntariado, ¿no?, de cada asociación también para... voluntario, bueno, pues, cubrir... o voluntaria. Exacto. Nos hacen falta. Todos esos eventos que se organizan. Bueno, pues el caso de la Peña Flamenca tiene ya su final del concurso este viernes, recuerden, a las 9 en el maestro Francisco Fatou. Manolo Román, gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, siempre se volcáis con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenos días.